rhythm and blues, the blues, todo lo que es música negra. Vamos a saludar aquí, como siempre, a todos nuestros los compañeros que tengo aquí a mi derecha e izquierda. Empezamos por la derecha. ¿Qué tal, Baranda? Pues muy bien, muy bien. Otra tarde más aquí con vosotros, como habéis dicho, 21 programas ya. 21 programas. Joder, ya somos mayores de edad. Sí. Y nada. De esta temporada, ¿eh? De esta temporada. Y lo demás somos viejunos. Bueno, viejovenes. Algunos. Y nada, con ganas de iniciar este nuevo programa y con la ilusión de todos los miércoles. O sea, pues, para adelante. Venga, ahora tiro hacia mi izquierda y tengo aquí al señor Gaizka Blues. Buenas noches a todos y todas. Pues nada, aquí estamos para disfrutar de la vida y sonreír un poquito, como todas las semanas que venimos aquí. Sonreímos e intentamos hacer sonreír a todo el personal. Os agradecemos vuestra audiencia. Uh-huh. Y aquí os dejo con Ñaki, que os va a explicar también un poquito las cosas. ZZ Ñaki. ¿Qué pasa, All Nighters? Nada, ¿qué andamos? Otra semanita más. Otra semana más. A gusto. Esta vez he dicho bien el programa, ¿eh? Sí. La verdad que casi siempre me corriges, por no decir siempre. Sí. Me corriges, ¿eh? A base de barazos ya vas entrando en vereda. Son los 20 latigazos, que digo, 20 latigazos y ya aprendemos. Pues nada, tenemos hoy un programa pequeño. Little program, pero de gente muy grande en esto del rhythm and blues y del soul, ¿no? Porque hacía tiempo que teníamos la idea de decir, oye, tenemos que hacer, porque claro, a base de escuchar canciones, de buscar información, pues nos hemos dado cuenta que en esto de la música, del rhythm and blues, hay muchos Littles. Sí, un montón de Littles. Y decimos, vamos a hacer un programa con todos los Littles que quepan en estas dos horas, entre sección y sección. Me imagino que de todo lo que hemos traído, pues no cabrá todo, pero bueno. No, eso, y por caber, caben más. Sí. Hemos tenido que dejar fuera y todo. Luego nos pondremos deberes y vamos a intentar hacer con otro apodo. Bueno, no voy a decirlo porque no sé que nos quedemos cortitos. Ah, vale. Pero bueno, ya te he adelantado. Sí, ya sé cuál. Pues nada, nos falta aquí el profesor, que como siempre también luego vendrá más tarde. Ayuda en sus tareas técnicas, pero nos trae su tema para Soul Connection. Baranda ya tiene preparada su sección. Sí. Buen disco, Leo, también. Buen disco, es muy buen disco. Luego lo descubriremos. Gaizka Blues, que nos trae aquí, nos ha traído sus... Yo, en vez de traer Little, he traído a un tal Big. Big Joe Turner. Ah, mira, entonces, pero eso mira. sería bueno, no sé si hay tantos Bigs. Eso sería cuestión de buscar, contrastaremos, ¿eh? Contrastaremos. Big Joe Turner, sí, pero habría que mirar, ¿eh? Porque Big sí, también ya hay ahora unos... Big John Hamilton también me suena, sí. Pero habría que mirar. Pues eso, bueno, otra idea más. Mira, aquí viene el profesor. Saludos. Saludos. Venga, pues ya estamos todos. O sea que si estamos todos, vamos a arrancar. Bueno, y aquí nos hemos saludado entre nosotros y se nos ha olvidado saludar a nuestra audiencia, a la gente que nos escucha desde Zaragoza en Radio Topo, en Valencia, Radio Gallinera, la gente que nos escucha aquí por los alrededores, que además sé que dentro de poco, o no sé si esta temporada, yo creo que sí, ya podremos llegar un poco más lejos. Con la mejora de la antena. La mejora de la antena, que están en ello, la gente de Sinchilic. Y además, como novedad, desde ya, la gente que quiera nos puede escuchar en una página web radio online que se llama ovejasnegrax.com. Os metéis en internet Y ahí también, si queréis, podéis pinchar nuestro programa, que lo emiten en directo, bueno, de los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los lunes de 1 de la madrugada a 3 de la madrugada. La gente que no pueda conciliar sueño o venga o esté en el curro, pues nos puede escuchar en esas dos franjas horarias. Además, es una página que está súper bien. Sí. Porque vienen artículos, vienen merchandising. Vienen fechas también de eventos y conciertos. Eso es, también fechas de poner, eventos. ¿No? Vienen otra serie de programas que le dan al ska, al rocksteady, al soul, como el nuestro, o muy parecido. Es una página que está muy bien, ovejasnegrax.com. Vuelvo a decir, miércoles de 6 a 8 y lunes de 1 a 3 de la madrugada. O sea que nada, saludos a toda nuestra nueva audiencia a través de esa página web, Radio Online. Eso es. Pues nada, Iñaki, bueno, ZZ Iñaki, perdona, ¿no ves? Sí. Ya sabía yo. Vamos a empezar con nuestros, ¿no? Con nuestros líderes. Con nuestros líderes. Mira, además este primer tema, igual no os acordáis, pero yo creo que lo pinchamos en esas dos cajas. ¿Te acuerdas sí, que traje? Sí, sí, sí. Por el título además. Sello Federal Records. Sí. Sí, pues es me sonaba el título. Sí, el título. Además, no sé si da título a la colección. Bossa Nova and Gris, ¿no? Sí, yo creo que la caja que trajiste era... Sí, bueno, dedicamos prácticamente... Yo creo que se dedicaron dos programas a esa caja maravillosa de singles que reeditan, bueno, temas de los 60, editados en el sello Federal y en el sello King Records. El primer líder que vamos a escuchar, Líder Joy Washington, nace en Houston, Texas, un 1 de marzo del año 39. Y bueno, empieza a tocar la batería, pues fíjate, con un grande del blues, como es Albert Collins. Uh-huh. Albert Collins empieza a tocar la batería. Y luego, pues en bandas de otros bluesman, como Roscoe Gordon o Cecil Harvey. Y bueno, ¿de dónde le viene el apelativo de Little Joy? Pues parece ser que le gustaba imitar el sonido de otro bluesman como era Joy Guitar Hughes. Y de ahí lo de Little Joy, ¿no? Vamos pues, si te parece ZZ Iñaki, te parece, presentas tú el tema y lo escuchamos. Pues vamos a ir con este tema de Little Joy Washington que se titula Bossa Nova and Grits de Federal en 1963. Tenido a Little Joe y ahora vamos al siguiente Little, pues tenemos a Little Oscar, guitarrista de soul y de blues que empezó grabando en el sello de Chicago Palos en 1967. Aquí lo que vamos a escuchar es una grabación para el sello subsidiario Wonderful, también de Chicago. Sí, que además Wonderful, pues no sé, no me acuerdo en qué programa lo trajimos. Tenemos un doble recopilatorio magnífico, con un libreto interior muy bonito, con fotografía, con mucha información. Y hablábamos de este sello, de Wonderful Records. Uno de los subsidiarios es el que... de donde vamos a escuchar este tema, el sello es Todlin Town. Tiene otros subsidiarios, por ejemplo, la que me viene a la cabeza, a la memoria, Mar V Luz Records, también, de dos sí, subsidiarios de este Wonderful Records. Fundado los subsidiarios por Ernest y George Liner. Eso es. Así que, si está todo preparado, vamos a ir con el tema Two Foot Drag. Hold. crashing down on me like a landslide. ¿Qué pasa, All Nighters? ¿Qué pasa, All Nighters? Antes de... All Nighters. Bueno, nada, antes de... Te interrumpo un poquito, nada. Sí. Este último tema que acabamos de escuchar es otro líder, Little Ray, y el tema que hemos escuchado, Come and Swing With Me, editado en el sello Faro Records del año 64. Ahí queda. Ahora todo tuya, la sección. Ahora aparcamos los Littles un momento. Vamos a aparcar un poquito los Littles. Northern Soul. Con cuatro temas, como viene siendo habitual. Empezamos con un grupo de soul que se formó en Rochester, Nueva York, compuesto por los hermanos Armstrong, Sam, Charles, Moses, Harry y Jen. Al principio eran conocidos como los Soul Brothers Five, pero al poco se sumó a la formación el cantante, guitarrista y compositor John Ellison, y pasaron a llamarse los Soul Brothers Six. Después, Harry y Jane Armstrong abandonarían el grupo siendo reemplazados por Bon L. Benjamin y Lester Pillman. Con esta formación sacarían dos singles que no tuvieron mucho éxito, pero un DJ de Filadelfia les presentaría a Jerry Wexler de Atlantic, y tuvieron un pequeño éxito con Some Kind of Wonderful, escrita por Ellison, en 1967. Soul Brothers 6, y me preguntabas, Gaisgai, de otra versión que te suena a ti, y mira, se me acaba de cargar el móvil, la versión más conocida de rock americano de Grand Funk Railroad. Ah, Grand Funk. Sí. Vale, vale, pues entonces esa es posiblemente la eso, que yo... Eso, esa es la versión más conocida. Sí, sí, pues gracias. Justo. Te agradezco el apunte. Ahí, ya hemos aprendido un poquito más. Es verdad que a mí... Me sonaba de algún otro grupo. Sí, esta, sí. Pues sí, la otra, de... la versión yo es más conocida. La, sí, la otra. Sí. Yo de todas formas te tengo que decir, os tengo que decir que normalmente las originales y son, bueno, en este caso para mí más añeja, más sonido me gusta más. Son las que siempre triunfan, ¿eh? Es raro encontrar una original que esté mejorada. aunque hay, para mí hay casos, y podría mencionarlos en otra ocasión, pero sí que hay casos. Sí, que, habrá casos. Esta me ha gustado mucho, sin más. O sea, perfecta. O sea que enhorabuena. Te hace feliz. Te hace dañaki. Vale, vamos ahora con un grupo que originalmente fue conocido como los Womack Brothers. A ver si voy a estar haciendo la sección de Brothers. La otra ha sido de Littles. Ahora mira, es verdad. Hay Brothers también, hay muchos Brothers. Bueno, pues la banda estaba compuesta por los cinco hermanos Bobby, Cecil, Curtis, Friendly y Harry Womack. Eran un grupo de rhythm and blues formado a principios de la década de 1950 en Cleveland, Ohio. El grupo, conocido sobre todo por servir de lanzadera para la carrera de los dos hermanos Bobby y Cecil. Bobby encontró mayor fama como artista solista, mientras que Cecil tuvo éxito como miembro del dúo de marido y mujer Womack and Womack, con Linda Cook, hija de Sam Cook. Uh-huh. Esto me lo he puesto así, pero supongo que es la hija de Sam Cook, ¿no? ¿Linda Cook? Sí, Linda Cook. O sea, que Bobby Womack... No, Cecil Womack. Sí, eso es. Cecil Womack se casó con la hija de... De Sam Cook. Sí. Aquí se no corroboraba el dato, lo he puesto, digo, Cecil. Y es que además Bobby Womack, eso también hay que... Estamos aquí ya en plena revista del corazón. Pero Bobby Womack creo que luego se casó, se juntó con la viuda de Sam Cook. Sí. Eso están los datos biográficos. Y de hecho Bobby Womack tuvo muchos problemas, porque claro, Sam Cooke, cuando murió asesinado, era el top, era un dios. Bueno, sigue siendo un dios. Y claro, que de repente otro artista que no era tan conocido como Sam Cooke, Bobby Womack estaba empezando, de repente se líe con la viuda de Sam Cooke, pues hombre, no sentó muy bien. Ya. Pero bueno, datos del corazón. Sí. Aparte, sigamos. Bueno, pues la canción que vamos a escuchar es Sweeter Than the Day Before, publicada en el año 1966 en la Chess. Pequeño apunte. Sí, no, que recordar que Bobby Womack, esto lo comentó aquí nuestro amigo Baranda, cuando en la semana pasada, cuando estuvimos hablando del Exciting Wilson Pickett, hicimos un pequeño apunte, que era que Bobby Womack fue un gran compositor y que hizo unos cuantos temas para el gran Wilson Pickett. Digo, para que la gente cuando verán algunos discos del señor Pickett, verá en los créditos, verá créditos. Bobby Womack como compositor. Y que se me ha olvidado mencionar, que por cierto, el grupo que formaban los hermanos eran los Valentinos. Exactamente. Sí, lo que pasa es que estaba hablando de ello, que yo tengo un recopilatorio en casa que es Bobby Womack and the Valentinos, pero yo creo que, bueno, en sí no los editaron de esa forma, Bobby Womack and the Valentinos. Lo que pasa es que para hacer el recopilatorio, ya, me imagino que aprovecharon los que editaron aquel recopilatorio. Aprovecharon el tirón de Bobby Womack, que era digamos, sí, el hermano más famoso, para publicarlo. Pero bueno, sin más, adelante. Pues seguimos. La siguiente canción que vamos a escuchar fue un éxito en las pistas de baile del Blackpool Mecca y del Wigan Casino. Moonlight Music and You es su título y la canta Laura Greene. Laura, de Cleveland, Ohio, ha disfrutado una larga y exitosa carrera en la industria del entretenimiento. Empezó como actriz de teatro antes de convertirse en cantante en el lucrativo negocio de los jingles para radio y televisión. Estos son las musiquitas estas para anuncios y así, los jingles. Sí, me has puesto a la mañana, sí, algunas de las Supremes. Habría que traerlas, ¿eh? Sí, a la mañana o ayer te puse una. Sí, sí, muy gracioso escuchar a las Supremes anunciando Coca-Cola. Era un anuncio de Coca-Cola. Bueno, ya hace la semana pasada o así, tú nos trajiste también la de Jimmy Radcliffe. Jimmy Radcliffe. Era un anuncio de Pontiac. Sí, lo que pasa es que, claro, aquello ya lo aprovecharon el exitazo de aquel anuncio para sacar un tema entero. Bueno, pues bueno. Esta Laura también ha modelado para numerosas campañas de prensa y ha aparecido regularmente en programas de entrevista. Vamos a ir con Moonlight Music and You, que fue lanzado en el año 1967 en RCA Victor. The night is full of love. Time, my darling, is standing still. Tonight, my love, I believe that we are the only two people in the world. Oh, by the way, did you bring your guitar? All I want is moonlight, music, and you in my arms. All I want is moonlight, music, and all of your charms. I want to put all my troubles away in your arms. I want to stay. All I want is moonlight, music, and you. You, my love. All I need is moonlight, music, and stars above. I want to stay by your side. Let tonight be our guide. Oh, darling, you send me, send me, send me to all the world and time. Vamos a acabar la sección del Northern Doy con James Brown. Que esto, David, he hablado contigo, ¿sí?, alguna vez de que James Brown, curiosamente, como que en el Northern no... No es un... No ha tenido mucha acogida. No tiene... ¿Sí? Bueno, quizás por el sonido que lleve, por que lleva sonido, James Brown, ¿no? Y más... pues, por lo que leí yo también, un poco igual, alguna vez que fue para allá su actitud no gustó mucho. para no sé si fue Inglaterra. En el Twisted, sí, en el Twisted o en el Golden Torch. Fue a hacer una actuación y al final no se hizo. Ajá. Ya, ese dato desconocía. Y así como Major Lance, Edwin Starr, ahí eran ídolos, pues James Brown... Lo que pasa es que James Brown fue... Tiene un carácter especial también. Bueno, sí, efectivamente, tiene un carácter muy especial el hombre y no, no sé, no conocía ese dato. Luego yo creo que también el estilo no casa mucho con el Northern Soul igual. No sé, a mí me parece, quitando el tema este que vas a pinchar, sí. que es un temazo, vamos, un temazo. No sé, habría que indagar mucho para buscar algún otro tema... estilo Northern Soul, pero bueno. Sí, pues que yo me quedaba eso sorprendido de que muchas en recopilaciones y recopilaciones que miraba nunca había nada de James Brown y digo, uy, que quizás sea por el encontronazo ese que tuvo o parte también por él, ¿no? No sé. Un poco de todo igual. No, un poco de todo. Bueno, el tema que vamos a escuchar hoy va a ser Night Train. James Brown grabó Night Train con su banda The Famous Flames en 1961. Su interpretación sustituyó la letra original de la canción por una lista a gritos de ciudades en su itinerario de gira por la costa oeste. Originalmente incluida como tema en el álbum James Brown Present His Band and Five Other Great Artists, se lanzó como sencillo en 1962 en King y se convirtió en un éxito alcanzando el puesto número 5 de Rhythm and Blues y el 35 en la lista pop. Una versión en vivo de la canción fue el tema de cierre del álbum de Brown de 1963, Live at the Apollo. Y nosotros nos despedimos con el tren nocturno de James Brown, y esta va dedicada a nuestro DJ, Funk Totti, gran fan de James Brown. Y además está haciendo ahora mismo de DJ. Gabón All Nighters y dale caña al funk. Georgia, Raleigh, North Carolina, hey. Well, Bueno, pues gran tema este para despedir la sección del Northern Soul, Night Train, sí. A cargo de nuestro colaborador ZZ Iñaki. Ahí está, con ahí el, está, con James Brown, despedimos. Eso y es. Ha ido dedicada a nuestro DJ Funk Totti. Oye, ahí. Que está con James Brown a tope. Está a tope con James Brown. Bueno, pues vamos a seguir con los Littles. Vamos a pinchar un par de temas de los Littles, del grupo, del equipo de los Littles. Y ahora vamos, bueno, Little Richard, bueno, vamos, yo creo que todo el mundo... ¿Cuál es el Little más mítico? El Little, sí, seguramente el Little más mítico, exactamente, el Little Richard. Y que claro, todo el mundo al final, claro, lo relaciona, ¿no? Con el sonido salvaje, lascivo, bueno, rhythm and blues súper acelerado, lo que ya mucha gente llamaba rock and roll. Pero bueno, que de todas formas, a mediados de los 60, el soul estaba muy de moda y Little Richard, pues bueno, tenía capacidad para eso y para mucho más, y se acercó al soul. Yo como los helados de Tutti Frutti por él. ¿Ah, sí? Yo no. No sé lo de Tutti Frutti. ¿Tutti Frutti? Sí, no, la verdad es que no. ¿Hay helados Tutti Frutti? Sí, los pirulos. Desde hace muchos años. Ah, bueno, pues yo tengo muchos años, pero no. Desde mediados de los 60. Ah, sí. Por lo menos. Bueno, pues lo que decía, ¿no? Se acerca al soul. En uno de los sellos, Iñaki, míticos del Northern Soul, Okeh Records. En Okeh Records, hay un mogollón de temas de Northern Soul de Okeh. Sacados ahí, ¿no? De la escudería Okeh Records. En este caso, un tema del año 1967 que se titula A Little Bit of Something. A little bit of something should be a whole lot of nothing, babe. It's a whole lot of nothing, baby. You better hold on to what you got, because what you think is nothing to someone else may be a lot. Girls, if you think your man ain't treating you right, stays out in the streets all night. You got your clothes all packed, you got your mind made up, you wanna leave him. You better stop and reconsider, baby. There's another woman waiting to receive him. A little bit of something, yeah, should be a whole lot of nothing, babe. A little bit of something should be a whole lot of nothing, babe. You better hold on to what you got, because what you think is nothing to someone else may be a lot. Now there's an old, old story, and I believe it's true. You can't have your cake and eat it too. Some women are never satisfied, they do everything in a rush. They don't seem to realize that a bird in a hand is worth three in a bush. A little bit of something, yeah, should beat a whole lot of nothing, babe. A little bit of something should beat a whole lot of nothing. A little bit of something should be a whole lot of nothing, baby. A little bit of something should be a whole lot of nothing, baby. Hold on to what you got. Oh, Bueno, pues acabamos de escuchar ahora a Little Richard con, en su versión más soul. En otro registro. En otro registro, exactamente. La, muy bueno. Seguramente la mayoría de la gente conoce a Little Richard en su lado más salvaje y festivo. Sí, pues como hemos dicho en Tutti Frutti, por ejemplo. Que... Tutti Frutti, como por ejemplo. Ahora vamos con otro grande también, como es Little Milton. Y es un tema este que vamos a escuchar. ZZ, no sé si te suena, Grits and Groceries. Sí, lo he escuchado. Lo has escuchado y es un... ¿Qué me dices? Cuéntanos. Es que, por ejemplo, a mí Little Milton me gusta mucho porque también es un clásico del Norden. Uh-huh. El tema More and More, un clásico también, del exactamente, Norden. Exactamente. Pues ahí tenemos a Little Milton y, bueno, James Milton Campbell Jr., más conocido como Little Milton, guitarrista y cantante de blues, y que tuvo un número uno en las listas de Rhythm and Blues con el tema We're Gonna Make It. Otro temazo. Otro temazo, We're Gonna Make It. Este tema, el We're Gonna Make It, lo escuché yo por primera vez hace muchos años en la versión de B.B. King. En un LP que hizo B.B. King and Friends. Y no sé si igual estaba Little Milton con él, pero bueno, sí, en la versión de B.B. King. We're Gonna Make It, un temazo. Bueno, pues Little Milton, que era natural del Mississippi, comenzó su carrera en el sello Sun Records antes de trasladarse a San Luis y fundar su propio sello, Bobbin Records, que eso fue en 1958. Pero no fue hasta que firmó con el sello subsidiario de Chess, Checker Records, cuando empezó a aparecer en las listas de éxito. También publicó en sellos como Meteor, Stack, Glades, Golden Ear, MCA y Malaco. Así que nosotros vamos a ir con este tema que es Grits and Groceries de 1968 para Checker. If I don't love you, baby, grits ain't grocery, eggs ain't poultry, and Mona Lisa was a man. Oh yeah, let's get into it. Listen, all around the world, I'd rather be a fly. I'd lie on my bed and stay with my woman till I die. With a toothpick in my hand, I'd take a 10-foot ditch and run off through the jungle fighting lions with the switch. Because you know I love you, baby. To me, baby, and be convinced. If you don't run into me right now, woman, you ain't got no sense. Because you know I love you, baby. Oh, you know I love you, baby, yeah. Well, if I don't love you, baby, I'll tell you, grits ain't grocery, eggs ain't poultry, and Mona Lisa was a man. Come on, y'all. son ya más de 4 décadas sin uno de los generadores de la música soul, Jackie Wilson, uno de los cantantes mejores del género, técnicamente hablando. Su final fue triste, muy triste. Falleció en 1984 después de llevar casi 9 años en estado vegetativo. Le dio un ataque al corazón mientras cantaba su maravillosa Lonely Thirst Drops en un concierto en septiembre de 1975 en el Latin Casino de Cherry Hill, New Jersey. Se derrumbó golpeándose la cabeza y quedando en coma. And day by day it's getting farther, baby. I tried to kiss you, but you're in a mood. Like you don't care. Mr. Sidment, apodo que recibió por el desenfreno e intensidad de sus actuaciones que daba en el recuerdo de... Michael Jackson, que le idolatraba, y de grandes admiradores como James Brown o Elvis Presley. Todos ellos aprendieron unas cuantas cosas de él. Jackie Wilson, nacido en Detroit en 1934, no tuvo una infancia fácil. Comenzó a beber pronto y pasó de adolescente por el correccional. Se hizo boxeador y peleó durante un tiempo, pero lo tuvo que dejar por una temprana paternidad. Comenzó cantando gospel y pronto el gran Johnny Otis le descubrió en 1951 y pasó a engrosar las filas de The Royals y de ahí a ser el cantante principal de The Dominoes, el gran grupo incipiente Rhythm and Blues, donde sustituyó nada menos que a Clyde McFadden. En 1957 inició su carrera en solitario en Brunswick Records, donde la sensacional Red Petit, compuesta por un Berry Gordy Jr. pre-Motown, lo mostró como un cantante extraordinario con un gran futuro por delante. Drop tears from your eyes. Everybody's friendly. Every day is a brand new feel. Hey, hey, when you live in the good. Pero desafortunadamente, su arreglista en Brunswick Records, Dick Jacobs, a menudo sobrecargaba su voz, imponente, con una orquestación intrusiva y coros femeninos empalagosos. Por no hablar de las canciones absurdas, muchas de ellas basadas en arias y piezas clásicas sin relación alguna con el rhythm and blues. El álbum típico de Jackie Wilson consistía en 2 o 3 temas geniales y un montón de empalagosas. Pero eso cambió en 1966, cuando Wilson comenzó a trabajar con el productor de Chicago de Rhythm and Blues, Carl Davis. Su primera colaboración fue en el álbum Whispers, cuyo tema principal se convirtió en el sencillo más exitoso de Wilson en 3 años. Los arreglos ligeros y la instrumentación sencilla le dieron a la magnífica voz de Wilson amplio margen para explorar a fondo las 12 excelentes canciones que se componían en el álbum. Walk right on in, baby. Stretch out your arm, baby. Let the love light shine on my soul, baby. Let my love come running in. You know that I need you. En un momento dado, a finales de los 50 y principios de los 60, Jackie Wilson había sido un gran cantante e intérprete de soul con canciones contundentes y de ritmo rápido como Red Petite, Lonely Teardrops y Baby Workout. Su dulce soul, gran parte de la cual fue escrita por Berry Gordy, allanó el camino para Motown. De repente, a mediados de los 60, parecía atrapado en un bucle retro de una década antes. Con su álbum Whispers de 1966, regresó más fiel a su propio corazón musical. To make it grow, and you sure can count on me, baby. You sure can count on me. Oh, oh yeah. Don't you know what I'm talking about? Just like a flower before it blooms, it must be watered or it'll turn to gloom. Just like I love. Un año después, Wilson regresó con el LP que nos ocupa hoy en Remember, Higher and Higher. En 1967 sucedían tantas cosas tan rápido. Aretha exigía respeto junto con Otis Redding. James Brown sudaba frío y básicamente nació el funk. Y en este contexto nació este álbum, Higher and Higher, publicado en noviembre de 1967 en la etiqueta Brunswick. Cuenta con los arreglos de Sonny Sanders, la dirección de Gerald Sims y, como no, con la producción del siempre genial Carl Davis. La maravillosa Your Love Keep Lifting Me, Higher and Higher, cuya historia sobre su autoría es bastante menos inspiradora, hasta que el compositor original Billy Raquel Davis, quien compuso la melodía para el grupo The Chess The Dells, resolvió el asunto judicialmente y recibió el 80% de los derechos de la canción. Demostró, sin lugar a dudas, que la incursión de Wilson en el soul no fue una casualidad. Respaldado por los siempre confiables Funk Brothers, la sección rítmica de Motown, el bajista James Jamerson, el guitarrista Robert White, el teclista Johnny Griffith y el batería Richard Pistol Hallen, Wilson se eleva a través de este delicioso festival de soul de ritmo rápido. Higher and Higher logró combinar el sudor y la determinación de los lados más agresivos de Stax y Muscle Shoals, a la vez que añadió un toque de refinamiento de Motown, estableciendo de hecho el estilo soul de Chicago en sus propios términos. You Can Count On Me, Open The Door To Your Heart, Somebody Out There Like You y I Am The One To Do It se mantienen en este punto y definen el ritmo de soul alegre y melódico de Chicago. Soulville es un temazo al estilo de James Brown, lleno de funk, con un fuerte toque de soul, Stax, Southern Soul. Tos, Heartaches y I Don't Need You Around son baladas soul con potentes vocalizaciones y acentos de cuerda, mientras que I Need Your Lovin' tiene ese toque clásico de rhythm and blues con saxofón. La ajetreada I Be Lost You de Van McCoy es un ritmo soul potente y dinámico con un estribillo impactante, metales y cuerdas tenues y armonías de acompañamiento pegadizas, con Wilson dotando al tema de una de sus voces más crudas. Listen, people, as I travel on down life's highway, on a road that seems to always be, I've got just one thing that I feel like talking about. Somebody tell me, when will it start again? Tell me. Este es un álbum sencillamente fantástico, un álbum ideal para los admiradores de Jackie Wilson que buscan canciones animadas. Las 11 canciones de este álbum solo incluyen dos baladas y ambas son fuertes y muy conmovedoras. Si Jackie Wilson hubiera pensado en crear álbumes de este tipo desde principios de los 60, su trayectoria probablemente habría sido más clara. Bueno, pues ya hemos repasado este maravilloso disco LP editado en el sello Brunswick Records del año 67, Baranda. Pues Jackie sí, Wilson, sí. Higher and Higher. Pues sí que se nota esos cambios cuando cambian de unos sellos a otros. Sí, cuando... Más que ese, o sea, sí es verdad que estaba en Brunswick desde principios de los 60 prácticamente, finales de los 50, principios de los 60, pero lo que es estar con un productor, como era Dirty Jacobs, Es verdad que muchos temas eran así como... O sea, encuentras temas muy buenos de rhythm and blues, pero la mayoría de los temas eran un poco, pues eso, bueno, evitables. O sea, que en su época poco poder de decisión tenían los cantantes. Sí, me imagino. En este caso sí, porque Jackie Wilson, pues fíjate todos los temas que grabó, como he dicho antes, evitables. Grabó muchos, hasta que dio la tecla y vino ya el señor Carl Davis y lo cambió. De hecho, él estuvo, creo que en alguna entrevista, dice que con quien más a gusto estuvo, con Carl Davis. Pero bueno, para eso están los productores, para cambiar el sonido. Sí, sí. Bueno, vamos a con otro Little, vamos con... Retomamos los Littles. Sí, vamos ahora con Little Junior, ¿no? Uh-huh, sí. Que, bueno, nace en el año 32 en Mississippi. Mira, este cantante, este bluesman, junto con Bobby Blue Bland y B.B. King, hicieron como una especie de... No llegaron a editar ningún disco, pero se juntaron por la famosa calle esta de Memphis, Beale Street. Ah, sí, ya sé qué calle dices. Sí. Sí, se juntaron los tres, este, Little Junior, Bobby Blue Bland y B.B. King, y actuaban por la calle y... Bueno, de hecho se llamaban los Beale Streeters, sí. Los de la calle Beale Street. Y Little Junior, que también llegó a trabajar con Howlin' Wolf, ¿no? Exactamente, eso también. Es. Empieza a trabajar bien jovencito con el señor Howlin' Wolf y bebe mucho de la influencia de otro grande de la armónica, como era Sonny Boy Williamson, en este caso creo que era el 2. Porque así llega. Sí, es que es verdad, es que el auténtico Sonny Boy Williamson, que la gran mayoría de la gente no conocemos, uh-huh. Fue un poco el pionero en esto de la armónica. Y si llega a estar aquí nuestro amigo Punko, lo corrobora. De hecho. Más antiguo. Sí, tiene algo más de. Tiene algo más. Sí, es algo más. Sí, un poco más antiguo que el que conoce la mayoría, sí, de la gente, uh-huh. como era Sonny Boy Williamson 2. De hecho, creo que esa incluso se apropia del nombre. O sea, el auténtico es, no es este del que estamos hablando, sino uh-huh, sí. es uno anterior. Y otro grande que se nos cruza aquí, Iñaki, como es Ike Turner. En su labor, pocas veces mencionada, muchas veces, de cazatalentos. Cazatalentos, productor. O sea, es verdad que la gente, bueno, no sé por qué, la mala prensa o prensa interesada siempre saca los trapos sucios del señor Turner. No justifico. No justifico sus acciones, pero es verdad que la gente conoce el apellido Turner por Tina, o si es para nombrar a Ike Turner por sus malos hábitos, que vuelvo a decir, no justifico, pero que la gente sepa que era un gran productor, era un gran cazatalentos, y que mucha gente que conocemos hoy en día no existirían en este mundo del soul, del rhythm and blues o del rock and roll como Tina uh-huh. Turner si no fuese por Ike Turner. Hasta B.B. King podría decir eso. B.B. King también fue descubierto. B.B. King fue descubierto por el señor Ike Turner. Mira. Bueno, pues dicho todo esto, otro nombre que se cruza aquí en el tema este que vamos a de quien vamos a escuchar, de Little Junior, es el señor Matt Guitar Murphy. Uh-huh. Y aquí apasionados de los Blues Brothers. ¿Quién es Matt Guitar Murphy? Pues bueno, Matt Guitar Murphy es el guitarrista original de los Blues Brothers, que aparece en la película. Yo es que no la he visto. No la he visto, pero... Bueno, pues es el guitarrista de los Blues Brothers, pues en este aparece también con Little Junior. Con Little Junior. Bueno, que nos estamos... Aquí es que empiezan a salir nombres históricos y hay que mencionarlos. Sí, me emociono, pero hay que mencionarlos. Sí. Bueno, vamos a escuchar este tema. Audiencia de Cales Cales Soul. Feeling Good. Feeling Good, editado en el sello Sioux Records en el año 1953. Day, I was walking down the street. I met a friend of mine, and we stopped and get a little something to eat. When I got to him, I said, "Say, man, look here." He said, "Yeah, Junior, what's happening?" I told him, "Well, I feel so good. We're gonna boogie till the break of day." I said, "Look here." He said, "What is it?"

Records en el año 67, cara B del single editado en ese sello, Peacock Records. Bueno, pues vamos con otro grande, otro con el señor Little Willie John. De hecho, bueno, editó sobre todo en el sello King Records, sí. Fue compañero de James Brown. Y de hecho, incluso el James Brown le dedicó el título de uno de sus álbumes. Temas famosos como Need Your Love So Bad, que dicen, uh-huh. Considerada una de las primeras canciones soul. Eso es. ¿Pero esta la meterías en soul o proto soul? Proto soul, pero bueno, sí, eso es proto soul. Uh-huh. O sea, no, seguramente no es el soul más conocido, ¿no? Uh-huh. Más, que más nos pueda sonar, pero en muchos artículos que he leído por ahí, sí que es verdad que esta canción la meten entre esas 3, 4, 5 canciones que fueron el inicio, sí, del soul. Pero bueno, Little Willie John sobre todo le dio el tema del blues, del rhythm and blues. Otro tema archiconocido es Fever, del, sí, año 56. Y All Around the World también. Eso es. Luego hay una frase de Etta James, sí, que fue también una amiga de Little Willie John y que dijo como que Little Willie John nunca creció. Sí. O sea, realmente, claro, se metió en un mundo ya de... Le llegó la fama... Demasiado pronto. Sí. Demasiado pronto y, bueno... Y tuvo una caída bastante... Subió muy rápido. Y cayó muy pronto. Y cayó muy fuerte también. Muy pronto. De hecho, incluso acabó en la cárcel. Y no sé si... Sí. Incluso creo que murió ahí mismo, en la cárcel. Sí, murió a los 30 años en la cárcel, sí, de un infarto al corazón, sí. Fíjate, con 30 y pocos 30, años. 30. 30 años. Sí. Fíjate, con toda una vida por delante, todo lo que podía haber hecho este cantante, este gran cantante, pues ahí se quedó, en la cárcel. Sí, tenía... La mala vida. Sí, la pues no, vida. No supo gestionarse. Exactamente, en 1966, estoy leyendo el dato, a los 30 años. Bueno, pues vamos a escuchar un tema, si te parece, lo presentas tú. Pues el tema que vamos a escuchar es I'm Shaking, de King, de 1960. When you touch my hand and talk sweet talk, I got a knocking in my knees and a wobble in my walk. I'm trembling and I'm shaking. And when you take me in your arms to talk romance, my heart stops though and the Saint Vitus dance. And I'm panting and I'm shaking. Over me, I wanna hug it with all of my might, and I'm sweating, and I'm shaking. I'm feeling the fever, so I've been told, makes your head spin around and your feet run cold. I got fever, and I'm shaking. Feel like I've been run through the mill, I can't move around and can't stand still. I'm so jittery and I'm shaking. Samson was a mighty good man, strong as in his day. And then along came Delilah and clipped his wig, and it looks like he took me the same old way. So I'm nervous and I'm shaking. On a sea, the wind shakes the leaves on a tree. I like a neighbor's wreck, I'm all shook up, and that's what you are doing to me. Cause I'm jumping and I'm shaking and I'm jumping and I'm shaking. Thank you. del blues, el espacio dedicado al género que siempre cotiza al alza. El Rincón del Blues, aquí en Cales, Cale Soul. Hola, buenas noches a todos y todas otra vez. Bueno, pues aquí estamos en la sección de blues. En esta ocasión vamos a poner una canción de Otis Spann, que no tengo el disco aquí. Ha venido la secretaria. Y bueno, la carátula me hace falta para comentaros. Gracias. Qué rápido son los chicos aquí. Es una maravilla. La canción se titula, la que vamos a introducir hoy, My Home is in the Delta. Es de Otis Spann, de un señor, pues que bueno, la verdad es que a mí me da mucha alegría venir aquí porque aprendo un montón de cosas. Tengo que buscarme un poco la vida para comentaros un poquito esta gente, ¿no? No me gusta, a veces vengo, pongo discos y no digo ni quién son ni nada. Se supone que son conocidos, pero en esta ocasión pues me ha gustado por lo menos poder decirles que este señor pues nació en 1930, como muchos de los que solemos poner por aquí. De esa época. Esa es así como muchos de los que estamos aquí. Bueno, hombre, no somos tan antiguos. Yo nací en el 59, que bueno, ya hace unos añitos. Y falleció, por desgracia, 40 años más tarde, en el 70, ¿no? Me da mucha pena porque de esta gente se aprende tanto que si hubieran vivido más, seguro que seguiríamos aprendiendo más cosas. Entonces, bueno, este señor nació en Jackson, Mississippi, y trascendió por su particular estilo a la hora de ejecutar el piano. Empezó tocando el piano a los 8 años de edad, influenciado por su vecino Friday Ford. A los 14 años ya estaba tocando en bandas locales en Jackson, y su estilo ya estaba más influenciado por los singles de Big Maceo, que él escuchaba. En el 46 se muda a Chicago a probar suerte y establece su carrera como músico profesional. Su prestigio como instrumentista lo transforma en el pianista de sesión de la discográfica Chess Records. Su piano puede oírse en las grabaciones de Howlin' Wolf, que habéis mencionado antes por ahí en algún momento, y Bo Diddley, realizadas para dicho sello. Spann permanece en la banda The Waters hasta el 68, donde decide emprender su carrera solista. Y bueno, pues en este caso decía que tenía el tema este, que se titula My Home is in the Delta. Espero que os guste. My home in the Delta, where down, leaving in the morning, tired and I won't be back. Well, you love my baby, she don't know the shape of me. Lord, I ain't had me no love. I ain't lost no wind. You know that woman gonna ask me where I'm going now. Whoa, I'm gonna tell her where I've been. How much, how much? Bueno, pues aquí estábamos con este señor Otis Spann. Espero que os haya gustado. Y ahora pues vamos a seguir con Joe Turner, con un tema que se titula Cherry Red. Y bueno, de Joe Turner, deciros que su apodo era Big Joe. Y este señor, pues su carrera la comenzó a principios de los años 30, dentro de la influencia del jazz de Kansas, para evolucionar al boogie-boogie al final de la década en Nueva York. En los 50 alcanzaría su mayor fama con las primeras grabaciones de rock and roll, destacando su tema Shake, Rattle and Roll. Y bueno, durante las décadas de los 60-70 aparecen muchos festivales realizando grabaciones en la Pablo Records. También trabajó con el pianista alemán Axel Schweinsberger, creo que más pronunciarlo o más o menos. Me cuesta mucho el alemán. Y bueno, en el 83, solo dos años antes de su muerte, Turner fue investido en el Blues Hall of Fame. Aquí tenemos este Cherry Red. Run, yeah. Ahí estábamos con este Cherry Red. Andaba comentando por aquí con Baranda. Sí, señor. Que, pues bueno, el cierre del tema y un poco cómo estaba construido, ¿no? Que nos gusta... El blues auténtico de toda la vida. Lo clásico bien hecho, ¿verdad? Exacto. Sin más. Sin aditivos ni nada. Eso es, no hay sorpresas, no todo es lo que esperamos, pero bien hecho. La verdad es que, bueno, pues... a nosotros nos suena genial y esperemos que a vosotros y vosotras también. Y bueno, por último, para despedirnos, pues vámonos con un tema de Jimmy Rushing. Vamos a ver que tengo por aquí la información, a ver si la puedo buscar, porque la tecnología a veces nos juega pasadas. Y esto pues no puede ser. Aquí le tenemos a Jimmy Rushing, eso es. Bueno, pues este señor nació el 26 de agosto de 1901. Toma ya. Y falleció en el en 1972. Entonces, pues bueno, vivió sus 70 añitos y nos dejó trabajos pues como este Sent for You Yesterday, que espero que lo disfrutéis, con otra tesitura de rítmica. ¡Allá vamos! Don't the moon look lonesome shining through the trees? Don't the moon look lonesome shining through the trees? Don't your house look lonesome when your baby backs up to leave? For you yesterday, and here you come today. Sent for you yesterday, and here you come today. Baby, you can't love me and treat me that way. We're gonna rock this joint, we're gonna rock. Gonna roll this joint, we're gonna rock. Gonna rock this joint, we're gonna rock. Gonna roll this joint, we're gonna rock. We're gonna rock this joint, we're gonna rock this joint tonight. Bueno, pues nada, yo estoy contento de oír los temas, los finales, cómo los cierra esta gente. Este tema ha sido fantástico, el inicio, el intermezzo y el final. ¿Te ha gustado? Sí, pues sí, sí, me alegro, porque siempre estamos aquí en conjunción, con los temas, ¿no? Y bueno, pues tanto como yo aprecio lo que ponemos unos y otros, porque la verdad es que también me alegráis cuando ponéis muchos temas que están muy, muy en la definición que yo tengo, es el perímetro, es entráis en mi perímetro. Y bueno, me alegro de que estos temas pues os hayan gustado. Os han gustado. Y sin más, pues yo me voy. Hoy he estado de 10. De 10, hombre, muchas gracias. No, vamos 10. A poner el 9 para que el año de la semana Para que se esfuerce. Para que se esfuerce. No, para que si me diese un 10, el ya te relajas. Día traigo cualquier cosa. No creo, pero bueno. De 9, vale, vamos a dar otro 9. Se intenta traer temas, pues que bueno, a mí lo que me gusta es escuchar en la música sencillez, pero con clase. Uh-huh. Y creo que la clase es lo que al final acaba llegando, ¿no? Que sea sencillo, más complicado o más complejo, no importa. Tiene que gustar. Y sin más, pues nada. Bueno, pues nada. Gracias, Raiska. De nada. Y además, ahora te digo que el siguiente tema que vamos a escuchar te va a encantar. Ah, bien, bien. Pues ¿te nada, va a gustar? Estoy deseando dejaros adiós porque quiero una sorpresa. Venga. Venga. La semana que viene estamos aquí. Venga. Pues vamos, seguimos con los Littles, y ahora vamos con un artista, Little Sonny, que nace en el año 32 en Alabama, en Alabama, y en el año 53 se traslada hasta Detroit. Mira, aquí ZZ Iñaki es otro influido por la magia del Sonny Boy Williamson 2. Lo que hemos hablado. Sí, antes con el anterior artista que hemos pinchado de los Littles. Que era... Joder, con el Little Willie John, no, ha sido antes. No, con el anterior. Little Junior Blue Flames. Eso es. Pues mira, otro artista que influido, y de qué manera, por Sonny Boy Williamson 2. Otro artista que, fíjate, la nómina de Bluesman con los que actuó, pues también es digna de mencionar, como ejemplo, actuó con gente como... John Lee Hooker, tenemos a Eddie Kirkland, uh-huh, y Baby Boy Warren. Uh-huh. Empieza, bueno, su debut en esto de la publicación de singles ocurre en el año 58 en la etiqueta Duke Records, con un single titulado I Gotta Find My Baby. Y luego ya sigue en Excello. Mira, incluso. Sí, pero vemos... es que ahí en Excello le pagaron $25. Es verdad. Y nada más. Noto que se me estaba pasando por $25 y adiós. Sí, y ahí es cuando decide fundar su propio sello, Speedway Records. Exactamente. Pues claro, para... ¿Cuánta gente, cuántos artistas les pagarían esas miserias? Y mira, este sin embargo dijo: mira, pues para eso me lo guiso, me lo como. Y eso es, funda su propio, como bien has dicho, ZZ Iñaki, Speedway Records. Y llegamos ya al final de esta descripción biográfica, porque en el año 69, en una subsidiaria de Stax Records, como era Enterprise Records, graba su álbum de debut, New King of Blues Armónica, que predominantemente era instrumental. Sí. El tema que vamos a escuchar está incluido en la banda sonora de una película, guión, barra documental, absolutamente recomendable. Ah, sí, me la has recomendado tú a mí. Sí, muchas veces. Sí. A ver cuándo me haces caso. Joder, tengo tanto para ver. Bueno, pues esta... Bueno, a ver. Cogiendo nota, ¿eh? Sí, sí. Esta en concreto, es una... A ver, es una película documental, bueno, sobre todo lo que es un concierto, ¿no? Directo. Titulado What Stax. Uh-huh. Es un concierto, macro concierto, que se grabó, se hizo y se grabó en el año 72. En el... Todos aquí que estamos, tenemos cierta edad. Pues vosotras. Sí, ¿os acordáis de las Olimpiadas de Los Ángeles? No. Del 84, en el Coliseum. Yo no había nacido. Carl Lewis. Sí, pues en las... sí, pero... A lo que voy es que en ese estadio de la ceremonia, el Coliseum de Los Ángeles, en ese sitio es donde se grabó ese conciertazo de varios artistas de las Stax. Carla Thomas, Rufus, su padre Rufus Thomas, los Berkeys, Isaac Hayes, etcétera, etcétera. Y entre ellos, entre esos artistas, estaba nuestro protagonista de ahora, Little Sonny. Y de hecho, la versión que he traído aquí es la versión que se grabó en aquel concierto. Directo, En directo, un tema que a ti te gusta mucho en la voz de Marlena Shaw. Sí, eso es, el Wade in the Water, que lo hemos pinchado aquí. Exactamente, pues ya veréis ahora qué delicia a cargo de Little Sonny, Wade in the Water. My little Sonny with organ says he's from Detroit, Michigan, Mississippi. Little Sonny. Oh yeah. Temazo. Buah. Venga, vamos corriendo que se nos acaba el tiempo. Vamos ahora con otro Little Johnny Hamilton. ZZ, ¿hay aquí que nos tienes que contar de esto? Bueno, pues Little Johnny Hamilton and the Creator, que fueron popular en Los Ángeles a mediados de los 60. Publicaron un par de discos con el sello Dore. Se incluía ahí el tema Oh How I Love You de 1965. pero luego Little Johnny Hamilton dejó el grupo para unirse a otro llamado The Soul Pack. Los Creators finalmente reorganizaron el grupo y ahí se unieron San Harold Brown, Howard Scott y Lonnie Jordan y pasaron a llamarse Night Shift, que estos atrajeron la atención de Eric Burdon y Lee Oscar y pasaron de llamarse Night Shift, se transformó al grupo War. Nosotros vamos a ir con Little Johnny Hamilton and the Creator con la canción Oh How I Love You. Soul Connection, el espacio de Cales Cales Soul, que une pueblos, gente, culturas, cómo no, a través de Soul, Soul Connection. Gracias, Little Arizkuren. O Yuri. Little Yuri. Little Yuri. Bueno, vamos con Soul Connection. Y en la última capítulo de Soul Connection abrimos un debate sobre unas declaraciones de Josh Harrison en la que él abiertamente declaraba que la versión que hizo James Brown de su tema Something pues le gustaba mucho más que la que publicó Ray Charles. Como otros autores ligados al rhythm and blues, los Beatles admiraban a Ray Charles. El mismo Ringo comentó en una entrevista del año 2015 que una de las canciones del célebre pianista era su favorita de todos los tiempos, Ray Charles, Tell the Truth. Decía que le encantaba esa versión en directo. Siempre me hace volar lejos, era lo que declaraba Ringo. Tal era la admiración por Ray Charles que Josh Harrison, recordando el momento de componer Something, una de las canciones más versioneadas del catálogo de los Beatles, original en el álbum Abbey Road, el último grabado por el cuarteto, declaró: en realidad, cuando estaba escribiendo esta canción, en mi mente estaba pensando en Ray Charles cantándola. Casi como una vuelta de mano, Ray Charles grabó versiones de la banda del cuarteto de Liverpool a lo largo de su carrera. En su estilo, interpretó clásicos como Yesterday, Eleanor Rigby, The Long and Winding Road, Lady B o Something. Incluso hasta se animó a interpretar el famoso Imagine, el tema más emblemático de Lennon en su era solista. Dejamos abierto el melón que abrimos la semana anterior, la semana en que hablamos de este tema, y hoy toca decidir. O bien la versión Something de los Beatles en la versión de Ray Charles, o la que escuchamos la semana anterior de James Brown. Audiencia exquisita y distinguida, a decidir. Attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't wanna leave her now. You know I believe in her. Somewhere in her smile, she knows that I don't need no other lover. Something in her style that shows me don't wanna leave her now. You know I believe in how. You're asking me, will my love go? Girl, I don't know now. Bueno, pues nada, cada uno su interior, o que eche el voto por correo, o llame por teléfono y que nos diga qué versión. Me están echando el voto, a ver. Venga, ala, cada uno que diga. Venga, vamos a hacer una votación rápida, venga, venga. Si no me vais a... Venga, Baranda. Entre Ray Charles y... Ray Charles, James Brown. James Brown, James Brown. James Brown, yo voto por James Brown. Yo tiro también para mí, así que James Brown. Hombre, qué raro. Funk Totti. ZZ Añaki vota James Brown. ¿Gaiska? Bueno, pues yo voto por la original de siempre, eso que sí. Es la que a mí me gusta. No, pero... Pero bueno, de mójate, votar, mójate, si tengo que votar mójate. Por alguna otra, voto por la que ha cantado Aitor. Hostia. Que me ha gustado. Ah, vale. Como no lo la ha hecho. Estamos aquí en directo el cantando, off, en el making off. No se ha oído. Sí. Vale, pero lo hemos sentido. Sí, eso sí. Venga, pues ya ha ganado por mayoría aplastante James Brown. Además que estamos con un disco de James Brown aquí enfrente. Encima. Bueno, pues venga, ahora es el momento de Funk Totti, que como siempre va a despedir el programa. Y además ya aviso que justo antes de pinchar el tema que ha elegido aquí Funk Totti, ya nos despediremos. Va a ser el cierre perfecto, ¿a que sí? Funk Totti. ¿Con James Brown siempre? Siempre. Venga, preséntanos el tema. Bueno, pues el tema es Don't Tell It, del año 76 del disco Body Heat. Y bueno, es un disco que no tiene la formación original de los JBs, pero que bueno, que tiene grandísimos músicos. Uh-huh. Y veo ahí... Sí, por ejemplo, está el hermano de Maceo Parker. Sí, Melvin Parker, que tocaba la batería. La batería. Eso es. David Weston con la guitarra, Charles Sherrell con bajos y coros, pero bueno, todos grandes. Bueno, pero es un gran tema que nos has traído aquí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Funk Totti. Lo dice convencido, ¿eh? Convencidísimo. Yo, si lo dice Funk Totti, seguro que es garantía de calidad absoluta. O sea que... Y con ese tema nos vamos a despedir hasta la semana que viene. ¿Abril? En abril ya. ¿Qué fecha? 2 de abril, aquí en la 100.0 de la FM Sin Chile y Gratia, en Ovejas. Ya sabéis, ovejasnegrax.com. Y nada, pues vamos a despedirnos todos al unísono, como nos gusta aquí. Lo hemos pasado muy bien, hemos disfrutado de buena música. Y hasta la semana que viene en Cales, Cales, Soul. Adelante, James Brown. don't tell it. Don't tell it. Don't tell it. The Iceman knew it. Don't tell it. The Red Man knew it. Don't tell it. My neighbors know it. Don't tell it. They don't know it. Don't tell it. Don't tell it. Don't tell it.